Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión 2979. Arrancamos escuchando a Chris de Burg, High on Emotion. Y mire que de eso vamos a hablar el tema de hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, que nos está enfocando a través de Facebook Live. Usted se puede meter a nuestra página fanpage y vernos. Estamos aquí en el estudio transmitiendo el inicio del programa de Fórmula en los Negocios. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, y me acompaña para conversar con usted la coach Claudia Maldonado. ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Un gusto, como siempre, estar aquí en tu programa. Gracias. Y, por supuesto, siempre agregando valor a los radioescuchas. En por lo temas. Menos hacemos el intento. Sí, yo creo que sí, porque siempre hay conceptos, ideas o formas y puntos de vista que pueden ser útiles. Claro. Yo creo que, y mira, el tema de hoy, cómo motivar a los trabajadores, ha sido, yo creo que, un tema recurrente en todos los procesos de consultoría, de coaching, de management, de liderazgo. ¿Cuál es lo que un líder, un jefe, un gerente, un directivo, un dueño de negocio tiene que hacer para motivar al trabajador, sobre todo en tiempos de inseguridad laboral, ¿no? Desde hace mucho tiempo, híjole, pues ya no lo recuerdo, bueno, pues eso de que somos la generación de la crisis, de que vivimos en crisis constantes, inseguridad, despidos, el temor más grande de un trabajador es perder su trabajo. Y ahí es donde hay mucho que trabajar para que los líderes, los gerentes, los directores encuentren cómo motivar al personal. Que para mí hay un término ahí, que deben de encontrar cómo se automotiven los trabajadores. No sé qué opinas. Es un tema importante, es relevante. Un tema muy importante, muy relevante, dado que el concepto como tal, motivación, a veces tenemos dentro de las organizaciones a trabajadores, gente, colaboradores, a los cuales creemos que dándoles a veces un curso de motivación, con eso generamos cambios. Pero ¿qué sucede después? Dura en muy corto plazo. Dura lo que dure el curso y dos sale horas después. Y ya estoy motivado y yo todo lo puedo y esto me está generando un cambio. Pero ¿qué pasa después? Yo creo que eso es lo que podemos conversar. Correcto. Hay muchísimo de dónde emitir opinión, porque yo creo que el concepto va más allá. No solamente es motivar, como tú bien dices, al mi colaborador, cómo se automotiva, pero finalmente cómo conecta esa razón que le genera un movimiento para lograr algo. Es correcto. ¿Cómo le generamos esa transformación? La pondré yo así en términos, para que las personas, cuando van a su lugar de trabajo, encuentren satisfacción, encuentren emociones que los inspiren, así como cuando escuchamos música, así como cuando, bueno, por lo menos a mí que me encanta irte a la playa, o a menos cuando hacemos cosas que nos emocionan y que nos motivan a hacer las cosas. Eso es lo que debemos de encontrar en el trabajo. Yo sé que muchos me van a decir, oye, pero es que tú no sabes el jefe que tengo, o tú no sabes el trabajo que tengo. Pues yo les diría, miren, la estadística, el otro día estaba viendo una estadística del World Economic Forum, donde decía que el 60% promedio en los países latinoamericanos, el 60% de la gente que tiene un trabajo no le gusta el trabajo que tiene. Es un porcentaje muy alto. Demasiado alto. Y finalmente, ¿qué pasa con estas personas que al no gustarle no se sienten parte de? Pues sí, pues es más, están en un proceso emotivo que los puede llevar hasta enfermedad, depresión, estrés, etcétera, ¿no? Y encontramos colaboradores que están ahí nada más para ganar un dinero, para tener un sustento económico, pero no traen verdaderamente esa chispa de levantarme y decir, quiero ir a mi trabajo y me estoy yendo porque de veras me gusta, sino es parte de una obligación y una carga. Ya desde llegar ahí, pareciera que en lugar de disfrutarlo, están padeciendo. Bueno, algunos dichos mexicanos así muy, dicen, el trabajo es tan malo que hasta pagan por ello. Sí. Digo, pero eso, Claudia, yo creo que viene de un proceso cultural. O sea, así nos educaron a trabajar. O sea, nos educaron en el sentido de que el trabajo es una carga, no es un placer. Es un deber y es una obligación. Correcto. Aunque yo separaría el deber y la obligación, ¿no? Porque a lo mejor el deber y la obligación ya van sentados en un compromiso que tú haces. Y un compromiso te debe de motivar a hacerlo. O sea, por eso te echaste el compromiso, que es la responsabilidad que debes de tener de cumplir lo que prometes, el compromiso. Pero el hecho de que nos educaron que el trabajo es malo. Bueno, a mí me educaron que el trabajo es bueno. Bueno, empecemos por ahí. Estoy de acuerdo contigo, sí. Y entonces tenemos puntos de vista y cada uno lo Correcto. Percibe diferente. Pero ¿qué sucede realmente con las personas que finalmente sienten que deben o tienen que ir a trabajar, pero no están cumpliendo con lo que, con sus sueños, con sus objetivos, con sus metas? ¿Qué Correcto. Pasa en una organización cuando no podemos crear ese vínculo entre el yo estoy aquí porque me conviene, porque me gusta, porque lo disfruto? Uh-huh. En muchas organizaciones las personas están de paso porque creen que todavía pueden encontrar algo mejor. Que eso también es, como le llamaría yo, el síndrome, pues de que no te gusta donde estás. Exacto, y hoy la labor de recursos humanos se enfoca mucho al poder desarrollar ese sentido de pertenencia, el cómo correcto, yo correcto. Finalmente desarrollo un plan de compensación que verdaderamente me haga sentir que estoy en el lugar adecuado, porque aparte voy a crecer, porque soy reconocido. Y viene el tema que muchas veces hemos conversado, que sistémicamente también las empresas mantienen un equilibrio. Yo doy y ajá, tú me das. Correcto, que hay un proceso de sinérgico, o sea, que nos hace crecer o nos hace dar a quienes nos merecemos. Si hablamos de un negocio, de una empresa, pues quizá los clientes. Si hablamos de un hospital, pues los pacientes, etcétera. Pero ahí hay recovecos en los que hay que platicar y hay que encontrar cómo manejo mis emociones, porque tengo que aprender a manejarlas de diferente manera. O sea, por de ponerte un ejemplo, tengo que aprender a saber que el trabajo es maravilloso, porque yo, a mí me obligaban a trabajar y no me gustaba, a mí me llevaron a trabajar y me dijeron, porque tú haces, eres vago y a trabajar, cuate. Entonces yo decía, no, yo no tengo por qué trabajar. Yo aprendí que el trabajo era un castigo. Bueno. Yo no sé, a ti, yo ya vi que no te pasó eso, pero yo creo que ahí es en donde tenemos que encontrar, y de eso trata el tema de hoy, a platicar, obviamente con elementos de coaching, para encontrar ¿cómo nos conformamos y nos transformamos en esa medida? Por supuesto que sí, porque hay métodos, hay maneras. Yo creo que finalmente cuando encontramos ese equilibrio correcto. Y entramos a este tema de ganar-ganar, se crean objetivos claros, metas, y se logran cosas verdaderamente interesantes para ambas partes. Pues amigos, quédese con nosotros, ahí está la reflexión. coach Claudia Maldonado, pues con una experiencia ya amplia en estos procesos de coaching, y bueno, también empresaria y una amplia experiencia de ejecutiva en altos bien. Niveles aquí en Mérida, Yucatán. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción es una canción lindísima, Lady, The Lady in Red. Es perteneciente al cantautor irlandés Chris de Burgh. Fue lanzada en junio de 1986 como el segundo sencillo del álbum Into the Light. Es una canción muy reconocida de Chris de Burgh. Yo creo que fue de las canciones que lo llevaron al reconocimiento mundial. Este irlandés Chris de Burgh. Buena música, buena selección. Gracias que nos acompañan, amigos. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Un día caluroso, pero brilloso. Me encantó el día porque estaba muy brilloso. Hacía bastante calor, pero bueno, pues ya sabe, la crioterapia se inventó aquí en Fórmula en los Negocios, así es de que usted lo único que tiene que hacer es seguirla. Y es simple y sencillamente cargar hielera para todos lados con bastante hielo para que no tenga usted problemas de golpes de calor. El calor va en aumento de aquí para arriba. Bueno, tenemos todavía un frente frío que entró allá en el norte de la República Mexicana y que quizá llegue por aquí el lunes o el martes, quizás antes, y va a refrescar, digo, va a refrescar de 36, va a bajar a 32, 33 la máxima, pero bueno, 32 grados, la máxima todavía es una temperatura fresca para la ciudad de Mérida, que ya viene mayo, que es donde llegamos a temperaturas más altas. Pero por lo pronto a disfrutar, es jueves, viernes chiquito, a disfrutar del fin de semana. Gracias a don Emilio Bolio que me echó una llamada y él me dice, a mí también me enseñaron que el trabajo era, había que agarrarle gusto al trabajo. Pues sí. Qué bueno, Emilio. Ya me encontré a dos que sí les gusta trabajar. A mí también me gusta trabajar, pero en lo que a mí me gusta hacer. Ay, la diferencia, ¿no? Pero bueno, un saludo a don Emilio Bolio, y que lo vamos a tener por acá la próxima semana. Gracias, hermano. Te mando un abrazo. Bien, déjeme darle una recomendación de control de confianza. Mire, los costos de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado pueden ser muy altos y tardados. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y la operatividad en las organizaciones. Esto, amigos, hacia todas las áreas de recursos humanos, que es uno de los pilares de las funciones de recursos humanos, pues es la contratación del personal. Consta, este control de confianza consta de cuatro evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza. Deberíamos de pasarles este control de confianza a todos los que quieren ser o son candidatos para gobernar algo, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? Aunque a lo mejor reprobamos a todos. Pero bueno, yo lo pagaría de veras para todos aquellos, así se. Pero ¿dónde está ubicado Control de Confianza? En calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Márcales al teléfono 927-5932 o comunícate por correo a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio la coach Claudia Maldonado y estamos conversando con usted este tema de la motivación en los trabajadores. Mira, me gusta lo que pone aquí, esto lo escribió Alba Morales de El País, allá en España, y ella dice, la coach Claudé Arribas, Claudé, bueno, es como tu nombre, Claudia, sí, pero en francés, ¿o qué es eso? Claudé Arribas, dice, le gusta definirse a sí mismo como un Sherpa. Esto me gustó. Sherpa, los integrantes de este pueblo del Himalaya te acompañan en el camino y al final te dejan solo para que seas autónomo y cumbres la meta. Es interesante la comparación de un coach, ¿no? Y para motivar a los trabajadores, nada mejor que un coach, Claudia. Cuando trabajamos procesos de coaching, por supuesto que lo que hacemos es que el colaborador mire desde su interior. Y esa, correcto, esa generación de conciencia le haga ver el para qué. Ok. Y desde ese para qué me conecto con esa finalidad que tengo. Y eso me mueve. ¿Por qué? Porque ya encontré mi motivo. Correcto. Ya encontraste para qué. Como diría Stephen Covey, ya encontraste para qué estás en este mundo. ¿A qué veniste, no? ¿Para qué? Pero a veces eso, Claudia, suena muy filosófico para la rutina y el trabajo de todos los días. Y, oye, si yo tengo que excavar 30 metros diarios, ¿de qué me sirve encontrar para qué vine a este mundo? Sí, pero eso suena todavía más elevado. Yo creo que justo sucede eso, que cuando hablamos muy filosóficamente y muy elevado, perdemos la dimensión de la utilidad del coaching dentro de las organizaciones. Ok. Porque lo que sí es para mí un hecho y es comprobable es que cuando trabajamos con la gente, finalmente llegan y a veces están contaminados de juicios, están, correcto, contaminados de mala comunicación, de una falta de escucha, de justo lo que tú mencionaste al principio, cómo hacemos esa sintonía entre yo colaborador dentro de este sistema o esta organización y este sistema que, uh-huh, también puede darse cuenta que tiene un talento dentro de su organización, cómo juntos crecemos. Correcto. Y fíjate que yo creo que ahí es en donde las organizaciones actualmente se están dando cuenta de la evolución de los procesos de bueno, antes del coaching. O sea, bueno, el coaching ha existido todo el tiempo, nada más que no lo definíamos como coaching en el proceso, sino pues antes eran mentores, asesores. Antes era la función a veces de recursos humanos, aunque en muchas organizaciones recursos humanos a veces es relegado a simplemente hacer la nómina, a llevar registros de los empleados. Pero hoy en la actualidad las organizaciones están entrando más al desarrollo del talento del personal. Por supuesto, porque cada vez que desarrollamos a alguien, ¿qué buscamos? Poder retenerlo dentro de la organización. Pero, correcto. Pero justo empieza cuando este colaborador se da cuenta, se desarrolla, pero la empresa tampoco crece, pues ya se siente con todas las competencias para encontrar lugares mejor con que donde él tenga más posibilidades. Y sobre todo también mejorar las relaciones laborales, ¿no? O sea, hoy vemos tantas diferencias. Bueno, nosotros, tú lo sabes también, que trabajamos con organizaciones, vemos a veces esos ambientes tan ríspidos, tan de veras, en donde a veces encuentras hasta gente que le están robando, que se están mintiendo, que se están haciendo fraude. Y son ambientes laborales que verdaderamente enferman al trabajador, lo deprimen. Y la gente no sabe cómo salir de ahí. Fíjate, cuando trabajamos con la persona, trabajamos tres conceptos. Okay. Que pueden ser a lo mejor sencillos, pero buscamos que el colaborador esté en el ser, ¿no? En el hacer y en el tener. Okay. Y a veces estamos trabajando de manera individual con la persona. Pero okay. Esos tres círculos, si los llevamos a la organización, correcto. Si la organización hoy puede darse cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, del ser, en realidad lo que estamos encontrando es el estilo de liderazgo del trabajador, ajá. ¿No? Cuando estás en el ser. Cuando uh-huh. estás en el ser, porque ahí yo identifico mis líderes. Correcto. Pero también cuando hablo del tener, estoy hablando de mi estructura organizacional, quiénes son y dónde están. Correcto. ¿Qué es el hacer? Porque una organización siempre tiene algo que hacer. Exacto. Y cuando estamos también en la otra parte que tener o hacer, estamos hablando de la cultura organizacional. Correcto. Cuando trabajamos con ambas partes, podemos entrar en sintonía. Porque muchas veces logramos que el colaborador pueda empoderarse y justo encontrar esa motivación, pero no hay sincronización. Porque uno de los comentarios más importantes es empiecen por los dueños o por los jefes. Ah, bueno, sí, en el coaching así es como lo hacemos. ¿No? Pero fíjate, interesante, porque esto del ser, hacer y tener, en la mayoría de los casos nos quedamos en el hacer para tener. Exacto. Y nos olvidamos del ser. Y ahí es en donde encontramos organizaciones pues, que no están motivadas para trabajar, para hacer lo que hacen. Muchas veces no saben ni por qué hacen lo que hacen, porque siempre se quedaron solamente en el hacer para tener. O sea, yo sé, todo negocio debe de ganar dinero, pero no es el último fin de la organización. Pero bueno, interesante la conversación. Vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando A Woman Heart, el corazón de una mujer. Esto es de Chris de Burgh, del álbum Quiet Revolution. Este álbum fue lanzado en 1993. Buena música, buena selección. Gracias. Gracias Juan de Dios, buena selección de música para ustedes, espero que les guste, sé que van en su automóvil, ya les dije, hace calor, suban el aire, bajen la velocidad, súbanle al radio, quédese con nosotros. Y bueno, mire, estamos haciendo este esfuerzo de uno de los cortes comerciales que hablamos del tema, de la introducción del tema, lo puede usted ver en Facebook Live para que lo tenga. Vamos a hacer el esfuerzo de poner todo el programa en Facebook Live, pero pues el mundo en las redes no es tan para largo plazo, o sea, la gente no te aguanta una hora viendo en Facebook Live, así es de que por eso los videos así cortitos para que usted se entere. Pero síganos, estamos en Facebook Live, en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Modelo. ¿Sabías que Grupo Modelo inauguró estos Modelorama Premium? El aspecto de la clásica tienda donde se vende cerveza está cambiando y ahora son unos Modeloramas boutique donde puedes tener degustaciones, puedes tener toda la variedad de cervezas de Grupo Modelo, que déjeme decirle, Grupo Modelo es la cervecería más grande del mundo. No recuerdo cuántas marcas tiene, pero son más de 20 marcas, incluyendo Montejo, Corona, Modelo Especial y la León Negra, que se fabrican ya aquí en Yucatán, así es de que eso es algo importante. Yo creo que fue un éxito la decisión de regresar Cervecería Yucateca al estado de Yucatán, y pues que siga siendo yucateca la cerveza Montejo, que ha tenido mucho éxito a nivel de Estados Unidos y Europa. Desde aquí estamos mandando cerveza hasta Europa. Así es de que eso es un orgullo de tener aquí. Y yo lo invito a que visite los Modelorama, porque es otro concepto de comprar y de vender cerveza más a gusto, más, digo, se siente uno muy bien, y no en los clásicos tienditas allá donde se encontraba uno hasta los teporochits ahí afuera bebiendo, porque Grupo Modelo apoya en responsabilidad social el consumo responsable. Y eso también lo hacemos nosotros aquí, y enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo. Bien, aquí en el estudio me acompaña Claudia Maldonado, ella es coach, colaboradora nuestra aquí en Fórmula de los Negocios, y nos estamos platicando de este tema importante sobre la motivación en el trabajo. ¿Qué hacemos? Y más en una época de inseguridad, en todos lados hay, digo, lamentablemente en nuestro país, pues vivimos con una inseguridad, inseguridad económica, inseguridad política, inseguridad física, y pues tenemos que aprender a trabajar para reducir esos procesos de estrés, porque trabajar en un lugar donde usted no está a gusto, créame que es peligroso. Se puede usted enfermar, o tener un negocio que no te gusta. Eso yo creo que a nivel de dueños de negocio es lo peor que te puede pasar, tener un negocio que no te gusta, mejor véndelo, porque te va a matar de un infarto, de veras. Entonces, o contrate un coach para que te ayude a encontrar el gusto al trabajo, ¿no, Clau? Esa puede ser también una opción. Bueno, el coaching trabaja mucho en ese contexto. Sí, de hecho, dijiste una palabra importante, que son las emociones. Las emociones, que son prácticamente, y lo mencionamos en un programa anterior, es ese GPS. Correcto. Cuando yo identifico mi emoción, si verdaderamente ya tengo conciencia de poder darme cuenta de ella, hago un alto, porque esa te está llevando a un lugar. Correcto. Podemos detonar inclusive en una emoción positiva o una emoción negativa. Correcto. Y de ahí hemos platicado también que puede prevalecer un estado de ánimo. Que es, fíjense, la emoción, y bueno, su misma palabra lo lleva, la emoción te lleva a la acción. Totalmente. La emoción, mire, el ejemplo que pongo yo en esto es cuando usted siente miedo, o siente ganas de correr, de llorar, o de, pero te lleva a la acción, algo vas a hacer cuando te da miedo. Esas sí son las emociones. Inclusive reaccionamos a veces por instinto. Claro, la emoción es innata, las traemos, aunque también nos han enseñado a controlarlas, a opacarlas, a dejarlas allá en el olvido. Pero lo que tú estás diciendo es muy importante, porque si yo soy consciente de las emociones que me genera el medio ambiente donde estoy, aprendo de esas emociones. Exacto, pero lo que quería comentarte es, hoy las organizaciones, esa emoción la miden a través de un clima laboral. Ok, claro. Ok, entonces ellos a través de esas evaluaciones también pueden saber qué está pasando dentro de la organización. Correcto. Y muchas veces podemos trabajar la emoción con un ejecutivo. Ajá. Pero mencionábamos hace un rato, si no hacemos esa sinergia entre la persona y la organización, la persona a veces crece, se expande, se puede empoderar. Se transforma, correcto. Se transforma hasta el grado de decir, bueno, este lugar, ya me quedo gracias, chico. Y entonces yo ya definitivamente puedo encontrar otro espacio, y ahí encuentro mi motivación, porque encuentro realmente ese para qué. Correcto. Pero aquí es el reto de las organizaciones y el reto de los coaches, preparar a los miembros de la organización para crecer juntos. Crecer juntos. Muchas veces hemos tenido procesos donde pensamos que un líder puede ser acompañado por un coach y a lo mejor este genera cambios. Correcto. Puede generar cambios, y seguro va a generar cambios que lo hagan ser mejor persona, pero la empresa debe estar preparada también para poder tener ese nivel de liderazgo dentro de su organización, o viceversa. Correcto. Podemos tener procesos donde la persona se cierra y finalmente tampoco es la persona indicada para ese... continuar dentro de la organización. Entonces, yo te pregunto, Claudia, entonces también para la organización hay que encontrarle el para qué. Por supuesto. Que es donde veo claramente meter lo que tradicionalmente sea visión, misión y valores de la empresa. Es el para qué de la empresa. ¿Por qué está la empresa? ¿Por qué la pusieron? ¿A dónde la quieren llevar? Claro, y era lo que empezamos a mencionar hace un rato, es el ser. Es el ser de la empresa, correcto. Lo que sucede es que muchas veces pareciera que por tener una misión, una visión, o tener unos valores escritos, bueno, pues es una empresa que a lo mejor tiene una cultura organizacional o está en un proceso de institucionalización, pero a veces solamente lo tenemos en un papel. Sí, o es producto de un área de marketing, porque te dijo hay que ponerlo en la entrada de la oficina porque se ve bien, pero hay que vivirlo, hay que meterlo a esa parte del ser organizativo. Exacto, entonces lo que hoy sí está pasando, yo creo que las empresas ya tienen esa conciencia de que el trabajo de este ente, de esta persona moral o de esta organización, también es encontrar ese para qué, es la esencia de la organización, cuál es su ser, cómo en el hacer y en el tener vinculado con mis líderes, que también están en un proceso de desarrollo y encontrando su para qué y encontrar esa sinergia. Fíjense, amigos, una vez que se logra esto que nos platica Claudia, es como encontrar la coherencia entre ser, hacer y tener. Y no olvidarnos del ser y no olvidarnos de desarrollar ese ser, tanto en la organización como individualmente en los miembros de la organización. Hasta el último nivel del trabajador. Hasta el último nivel. Y hace un rato, en el espacio comentábamos tú y yo, o sea, ¿qué sucede cuando verdaderamente encontramos que este líder encuentra su motivación? ¿Por qué no permanece? Porque si tenemos una organización... Porque no creció la organización quizás. Tenemos como una él. Organización también para llevarla a otro nivel, para expandirla, exacto, para hacer crecer. Entonces yo empodero a mi líder porque seguramente va a crecer conmigo y va a encontrar ese espacio de crecimiento en sinergia. Y de ahí lo que comentabas, que los programas de coaching están dirigidos para hacer crecer la empresa. A ambos. O sea, a ambos, a los individuos de la organización y a la organización. Claro. Staring out to sea, dreaming of a wide world. Silent Away se llama esta canción. Esto es del álbum Flying Colors, de 1988. Este fue el noveno álbum de estudio de Chris de Burgh, este irlandés que de veras canta, tiene buena música, tiene buena voz, tiene buenas canciones. Espero que usted lo haya disfrutado. Nos acompañó Chris de Burgh aquí en los cortes comerciales. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor, esta agencia de marketing digital que está, mire, hemos hablado mucho de la transformación digital, de la cuarta revolución industrial, del mundo digital, del marketing digital, que bueno, este sábado tenemos un programazo con el ingeniero Fernando Santa Cruz. Vamos a platicar con usted sobre la inteligencia digital. Ya ve que nos traen mucho que el IQ, que la inteligencia intelectual, que la inteligencia emocional, que la inteligencia... Pero la inteligencia digital es algo que tenemos que desarrollar porque nos tenemos que adaptar a un mundo digital que no lo para absolutamente nadie. Entonces, Adibor es una empresa de marketing digital que le puede ayudar a usted y a su organización a entrar al mundo digital como debe de ser. Así es de que conózcalos, métase a su página www.adibor.com.mx y verá de lo que le platico. Tome contacto con ellos, tienen especialistas certificados y además los puede escuchar aquí los sábados cada 15 días Nos acompaña normalmente el ingeniero Fernando Santa Cruz platicando de temas de tecnologías de la información. Así es de que ahí lo tiene usted. Bien, me acompaña Claudia Maldonado, coach, colaboradora de Fórmula de los Negocios, y estamos hablando de este tema tan importante sobre la motivación de los trabajadores en las organizaciones y sobre todo en nuestro país. Mira, hay datos aquí en este artículo muy interesantes de lo que es la ICF. La ICF es la International Coach Federation, es el organismo internacional que agrupa mayormente a todos los coaches, aunque los coaches han crecido como los gremlins, diría yo. Hay coaches por todos, hay un boom en esto del coaching, pero dice, según datos del 2016, la ICF, los ingresos globales estimados del coaching fueron 2.356 millones de dólares del 2015. Nada despreciable. Un 19% más que 4 años atrás. Esto nos quiere decir que el coaching se está convirtiendo en uno de los fundamentos, diría yo, de dirección, de administración, de crecimiento de las organizaciones a través de las personas, porque esa es la diferencia del coaching, ¿no? O sea, el coaching trabaja con las personas de una organización. Ahí está implícito todo el capital humano y todo lo que hoy puede ser la fuerza laboral, que justo el tema o el título, esa motivación que finalmente le da fuerza a mover a esa organización. Porque hemos descubierto, Claudia, que la intervención de un individuo en condiciones de mayor conciencia de lo que hace, en condiciones de mayor conciencia del ser o del liderazgo que ejerce, en condiciones de mayor conciencia de para qué está donde está o para qué hace lo que hace, es más productivo en una organización. Y eso catapulta a las organizaciones a mayor crecimiento y pues evidente, mayor crecimiento, mayores ganancias, mayores resultados, etcétera, ¿no? Y fíjate que yo agregaría algo importante. Cuando él tiene conciencia de cómo contribuye, cuál es mi contribución, cómo agrego valor, cuál es la parte que me toca, verdaderamente encuentras otra actitud, porque a veces esa actitud y el colaborador finalmente está ahí y puede generar vínculos, relaciones positivas, estar justamente al servicio del otro. Correcto, correcto. No cerrarse, no creer que es individualista, no compartir información, sino que ya encuentran que finalmente una organización es una red conversacional. Correcto. No son individualistas. Ya el organigrama puede ser por estructura, en forma vertical, pero finalmente es una red conversacional. Todos están vinculados. Y además con una convicción a nivel de fundamento de la organización en esto de encontrar para qué está la organización y que no nada más para acumular riqueza, sino para una mejor redistribución de la riqueza. Porque en la medida que la organización logre, como tú nos decías, desarrollar el ser individual de los miembros de la organización y a su vez la organización crece, debe de haber una mejor retribución del talento de los miembros de la organización. Y eso nos lleva a una mejor redistribución. Por ponerlo simple, pagarles bien a los trabajadores que se han empeñado, que han desarrollado y que han cumplido con el desarrollo de la empresa. Por supuesto, y ahí desarrollan ampliamente este sentido de pertenencia. Correcto. O sea, yo deseo estar aquí. Y fíjense, amigos, este concepto se discutió muchísimo en las juntas de Davos de este año. Incluso introdujeron este señor Jack Ma, el millonario chino de Alibaba, que dice que debemos de desarrollar la inteligencia digital que debemos de desarrollar la participación de las mujeres en las organizaciones a nivel directivo, porque la mujer, su estructura de inteligencia, fíjate lo que dijo, de inteligencia del amor, le pone otro panorama diferente al crecimiento de la organización. Eso es definitivo. Ya sabía que no me ibas a decir que no. Pero fíjate hasta dónde están yendo ya las organizaciones a determinar lo que necesitan para motivar a los trabajadores. Sí, por supuesto que, bueno, también habíamos hecho alusión en ese tema que esa parte femenina tiene que ver mucho con la creatividad, con el estilo, con la delicadeza. O sea, cuando hablamos de amor, correcto. Yo lo transformo en el que toda buena relación, todo ese vínculo genera un nivel de confianza y un sentido de colaboración importante. La persona se siente reconocida y por ende suelta. Ajá. Propone. Ajá. Bueno, está motivado proactivamente. Correcto. Sí, pero sí quiero aclarar que definitivamente la organización también tiene una labor importante dentro de su estructura y dentro de ese ser que hablábamos como tal. Por supuesto. Porque son ambos. Es como crece la organización, mi estructura, con los líderes que están con nosotros. Fíjense, esto es interesante, amigos, porque la psicología clínica Esther García, española, dice, conseguir objetivos a través de un plan de acción o de técnicas de motivación es un método que considera superfluo. Hay que trabajar desde las inseguridades, los miedos, o sea, sobre las emociones. Si no, la gente puede cambiar sus hábitos, pero sin saber por qué les cuesta o qué los limita, que es lo que estamos platicando. Tenemos que, y yo creo que es función del coach, ¿no, Claudia? Llevar a la organización de la mano a los dos, a los individuos y a la organización en ese proceso para que se dé esa transformación. Sí, definitivo. Pero bueno, pues muchas gracias, Clau. No, gracias. Este tema da para más. Para más, ya estaba preparando para seguir hablando, pero creo el tiempo se nos acabó el tiempo. Hace rato nos cayó la guillotina. Pido disculpas por ello, pero pues gracias, Claudia, por estar aquí. No, gracias, gracias. Bien, amigos, ahí tiene usted. Usted tiene la última reflexión. Yo por lo pronto le digo, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.